Bienvenidos al episodio 264 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el imperturbable, el impasible, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Te vengo a agradecer públicamente la nueva muestra de paciencia que has tenido hacia mi persona esta semana por modificar los horarios de grabación. Estamos grabando el día lunes 27 de septiembre. Algo raro para nosotros que habitualmente grabamos los días domingo. No tan raro porque lo hemos hecho antes, pero aún así, no tan común. Es poco usual. Poco usual eso, justamente. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien. No me puedo quejar. Ok, no lo hagas entonces. Pero al menos no es como durante el régimen comunista, donde la gente no se podía quejar so pena de morir o ser enviada a Siberia. Ah, sí, pero los regímenes de extrema derecha también son así. Acá en Chile, por ejemplo, a propósito de... Bueno, creo que regímenes de extrema derecha le queda relativamente grande, no tanto como quisieran ellos, pero están ahí los políticos quejándose de que una situación de inmigrantes compleja que hay en estos momentos en Iquique, que es una de las ciudades de más al norte de Chile, es culpa de la política migratoria de Michelle Bachelet, la presidenta de hace 4 años, y no okay. de los políticos que están a cargo actualmente del tema. Eso es normal. Recuerda sí. Que de acuerdo con la sabiduría popular, el 11 de septiembre fue culpa de Obama, porque nadie sabe en dónde estaba cuando eso pasó. Claro está que esto fue durante el gobierno de George W. Bush, y Obama era un senador, que por cierto después andaba sacando su comercio en Nueva York, pero algunos de esos idiotas ignorantes no saben dónde estaba y por qué no hizo nada. Es que es negro, Beto, así que algo malo tiene que haber estado haciendo. Seguramente. Y además se llama Barack Obama. Así que no solo es negro, también es musulmán. Sí, y nació en Kenia. Y Donald Trump tiene sí. Los certificados para probarlo. Pero nunca lo hizo. Nunca lo probó. En fin. Igual que nada de lo que dijo. Nada de lo que ha dicho nunca. Gente a la que le llega dinero porque sí. Beto, quisiera ser uno de esos, pero sin ser Donald Trump. No, no sé si se pueda. Piénsalo bien y ve la clase de gente que tiene dinero sin hacer nada. Elon Musk. Sí, es verdad. Entonces, no sé. En fin. Ya, Beto. ¿Qué te parece si partimos? Porque creo que recibimos algo así como varias metrallas de preguntas en nuestro Discord. Les recordamos que si aún no se unen a nuestro servidor de Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/DiscordCV, todo con mayúscula. DiscordCV. Así es, que también pueden encontrar el enlace en nuestro perfil de Twitter o en cualquiera de nuestras publicaciones en la página. O en comicverso.org, donde también lo pusiste tú, creo, en la barra lateral, al final. Sí, así es. Así que ahí, más fácil que eso, imposible. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas de Twitter? Ok, me parece bien. Diego Brisson, ¿qué opinión tienen sobre Batman Incorporated de Grant Morrison, también conocido como Batman Inc.? Sí, que para fines prácticos es lo mismo, pero abreviado. A mí me gusta sí. Bastante. Creo que a mí es también. Una de las historias de esos planes que generalmente cuando empiezas a leer algo estás viendo solamente una porción de todo lo que está planeando hacer Morrison. En el caso de Batman no fue la excepción, pero esta fue una parte que yo encontré bastante entretenida. La idea de ver a Batman manejándose como una corporación superheroica me pareció bastante atractiva. Sí, creo que tiene algunos números bajos, específicamente, no recuerdo quién lo dibujaba, pero el número este donde está como Batman en la realidad virtual es bastante malo, pero tiene otros números notables. Creo que el cierre final con... ¿cómo se llama el dibujante de Officer Downey? Chris Burnham. El cierre de esa historia con Chris Burnham creo que es muy bueno. Y tiene varios elementos muy buenos también, todo el tema de los Batman de varias partes, que son de hecho elementos que Grant Morrison utiliza a lo largo de toda su etapa en Batman. Tanto en Batman como en Batman y Robin y luego en Batman Inc. Así que sí, yo creo que está bastante bien. Tiene algunos puntos bajos, como dije. Lo mismo pasa con Batman y Robin, específicamente los números del Pink Flamingo creo que eran. y varios momentos de Batman, pero sumando y restando creo que es una de las etapas más importantes y más interesantes de Batman, aunque Andrés Pastén se enoje. Sí, suele pasar. No tomé bien que hablemos de Grant Morrison, sea lo que sea. Sí, a menos que sea para apelarlo. Le gustaría que lo odiáramos como odiamos a Geoff Johns, pero no es el caso. Ni existen razones. Así es. Siguiente pregunta del mismo Diego Brisson. ¿Hay alguna película basada en cómic o novela gráfica que sea mucho de su agrado, pero no tenga buena aceptación entre el público y la crítica? Creo que no. Generalmente las que no le gustan ni al público ni a la crítica son malas y ni cómo defenderlas. Sí, generalmente se salva una de las dos, pero que sea universalmente odiada y aún así nos guste. No se me ocurra ninguna que caiga en esa categoría. Yo tengo algunos recuerdos buenos de películas que no me atrevo a ver ahora, que soy adulto. Por ejemplo, The Shadow, que recuerdo haberla visto. Probablemente la última vez que la vi fue... que no es exactamente un cómic el original, pero bueno, ha tenido tantas iteraciones en los cómics. A ver, esa es del 90, 91 creo. Yo la debo haber visto por última vez tal vez en el 95, o sea, hace más de 25 años, no creo que sea buena. Yo creo que es después, ¿no? Debe ser por ahí como en, no sé, 93, 94, no creo que sea tan de principios de la década. Según yo, no es tan mala, ¿eh? Digo, no me atrevería a llamarla buena, tiene bastantes problemas, pero no me parece que sea tampoco... Vamos, no es una película de Zack Snyder, no llega a esos niveles de atrocidad. No. Como es del 94. Sí, sabía que no podía ser tan bien. Creo que sí comete errores con el manejo de algunos personajes. Sobre todo creo que le dan demasiado peso a Margot Lane. Y de repente no termina de cuajar el arco de personaje de Shadow. Que ahí adoptó la identidad de Lamont Cranston. Que no es del todo correcto, pero pues ya. Logró que mucha gente ahora piense que Lamont Cranston es la verdadera identidad de Shadow. Y no era así, pero creo que no es tan mala. O sea, no es buena, pero por lo menos se entretiene. Y creo que eso es... era su cometido principal, ¿no? Entonces, más allá de que no sea una buena película, si logra entretenerte y hacerte pasar y algo menos de 2 horas de escapismo puro, sí. Creo que cumple con lo que quería. Mira, no tiene buena calificación en Rotten Tomatoes, por ejemplo, pero yo creo que el problema tal vez sea en relación a la fidelidad con el material original, que es demasiado liviana. Sí, que también hay, a veces cuando la gente se basa mucho en la calificación de Rotten Tomatoes, creo que a veces hay que tomar en cuenta que no es un número absoluto que te diga la calidad de una película. Porque el problema que tiene ahí es que es un porcentaje. Es el porcentaje de reseñas positivas. Pero si te encuentras con críticos que están esperando que se les dé cine serio y van a ver esto y dicen, ay, no, eso es una payasada. No pienso decir que es buena. Eso se suma en reseñas negativas. Y yo siempre he sido la idea de que una película debe juzgarla por lo que está intentando hacer. Entonces... si lo que estaba pretendiendo era entretenerte y te entretiene, cumplió y no deberías calificarla mal. Aún así, insisto, sí tiene bastantes problemas que evitan que sea una buena película, pero he visto muchas peores. Sí, no se me ocurre otra, Beto. No sé qué tantas vueltas darme en esto, porque hay varias películas que son aclamadas por la crítica, pero el público como que no las vio. Por ejemplo, American Splendor. A History of Violence. Claro. Rocketeer. Que en su momento fue un fracaso abismal en taquilla. Y que de hecho la comentamos en un especial de Comic Verso y todavía es una buena película de matiné. Sí. En fin, muchos casos. Sí, pero no se me ocurre nada y que me guste y todo el mundo diga que es mala. Creo que no. No, a mí tampoco. Creo que tal vez podríamos hacer así un poco de herejía y decir, a ver, creo que las de Batman de Tim Burton son menos buenas de lo que la gente las quiere recordar. Creo que Superman 2 me gustaba mucho más de niño que de adulto. De adulto encuentro que Superman 1 es muchísimo mejor. Pero claro, de niño tenía te llamaba la atención ver a Superman peleando con otros kryptonianos. Entonces eso dejaba un poco atrás el tema de lo lenta, lo mal estructurada que está esa película. Aburrida que es a rato. Tu punto de comparación, fíjate, lo lenta, lo mal están los personajes y demás, en parte es producto de la época. Pero si quieres el ejemplo de, ok, me emocionaba porque era ver a Superman peleando con tipos con poderes iguales, sí tiene muchísimos problemas. El corche de Richard Donner creo que funciona un poco mejor, pero no resuelve todos los problemas. Pero cualquiera de las dos versiones es infinitamente superior a Man of Steel, que era la misma idea. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que no me atrevería a decir tampoco que es mala, porque ahí tenemos un punto de comparación directa con una premisa similar. Claro, pero esa no nos gusta definitivamente. Y hemos hablado ya muchas veces, así que no nos metamos en ese agujero de gusano, Beto. Ok. No tenemos más preguntas en Twitter, así que tendríamos que pasar a nuestras preguntas de Discord. Ahí empezamos con todo lo que se nos quedó pendiente del programa anterior, que fueron bastantitas. Y empezamos con Arturo López. ¿Les gusta The Field? ¿Cuál? The Field. La suciedad. Ah, la de Grant Morrison. No la leí. Yo sí, a mí sí me gusta bastante. Ok. Después de eso, el mismo Arturo. ¿Están leyendo o planean leer Rorschach? No. ¿Cómo, por qué o para qué? No planeo leerla. No. Después he escuchado tantas cosas malas de ese cómic que no tengo ganas. O sea, ya le tengo cierta animadversión a las historias de Tom King en general. Estoy empezando a pensar que nunca fue buen escritor. Que es toda una ilusión. Y mira, no tengo ninguna ganas de leer Rorschach. A veces lo de buen escritor o mal escritor es muy circunstancial, ¿no? Entonces, tenía algunas buenas historias que contar, ya las contó. Entonces, ahí cuando empieza a caer de repente en reiteraciones, o cuando alguien trata de sacarlo de la zona de confort y hacer cosas distintas, te das cuenta de que no pasa. Porque, por ejemplo, le empecé a echar un vistazo a su Supergirl, y no está malo, pero creo que está repitiendo todo lo que hizo con Superman. Entonces, sí creo que es alguien que ya agotó las historias que tenía por contar. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, tío Coy, ¿Alan Moore ha escrito algo para Marvel? O sea, técnicamente sí, pero no exactamente para Marvel UK. Sigue siendo para Marvel. Que sí. Mayormente lo que ha escrito para ellos son cómics de licencia. Hizo muchos cómics para Doctor Who, cuando la Doctor Who Magazine la publicaba Marvel UK, que después se reimprime en Estados Unidos. Y hizo algunas historias también de Star Wars, dibujadas por artistas como Steve Parkhouse o Alan Davis, que ya han sido recopiladas y publicadas en América, primero por Dark Horse y después por Disney. Entonces, mayormente es eso, y también durante un buen tiempo fue el guionista principal del serial que aparecía en una revista de Captain Britain, que en aquel entonces colaboraba con Alan Davis, y esos son muy, muy buenos. Son mejores que los de Claremont de aquella época. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo tío Coy. Black Cat, Gwen, Mary Jane, etc. ¿Cuál es su pareja favorita para Spider-Man? Mary Jane. Yo aquí estoy pensando si sería divertido tirarles una curva y ver qué dicen al respecto. Ok, dale. Debra Whitman. Ok, esa fue una curva para mí también. ¿Tú tampoco sabes quién es? No. La novia que descubrió quién era y no lo quiso creer. Estaba convencida de que eran alucinaciones suyas. Y estuvo yendo a terapia porque tenía la idea de que estaba alucinando que su novio era en realidad un superhéroe. Entonces, cuando él se dio cuenta de que le estaba provocando un colapso nervioso, se pone el traje y se enmascara ante ella. Y ella se empieza a reír y dice, ay, no puedo creerlo, es una persona muy buena. ¿Te diste cuenta de que yo estaba haciendo estupideces y con tal de que no pensara que estaba loca, compraste un disfraz para convencerme de que era falso? Ah, te quiero mucho, pero esto no puede seguir así. Creo que voy a tomarme un tiempo para ir a descansar con mi familia y seguir con mi terapia. Y espero que cuando regrese podamos al menos ser amigos. Y se va. Y se queda Peter pensando, bueno, ok, eso salió mejor de lo que esperaba, pero espero que no recuerde que entré por la ventana. Ok. No, pero en términos generales creo que Mary Jane sería la opción de cajón. Ok. Y pasando a lo que sigue, Raciel Lava. ¿Cuál es su opinión general acerca de las animaciones, dejando de lado el Timverso, de DC? ¿Tiene alguna que les guste o sobresalga? Mira, creo que tengo una reacción bien visceral cuando Sam Register se hizo cargo de las animaciones de DC y las dejé. Y he visto algunas películas, pero no tengo una opinión general de estas producciones. Encuentro que debe haber varias cosas buenas, pero en general siento que perdió un poco el rumbo. Dejó de ser tener una marca de autor la animación de DC. Pasó a ser una serie de proyectos buenos, algunos, otros no tanto, pero muy disímiles entre sí. Entonces, no sé si eso es bueno o malo, pero no es lo que yo, no es lo que yo disfrutaba. Entonces, le perdí el interés. Sí, creo que lo que la gente conoce como el teamverso, que me parece una grosería basarse nada más en el principal diseñador visual del aspecto, porque lo que más nos gusta de todo esa serie de animaciones, tanto en películas como series, son las historias, y todo el mundo se enfoca a quién fue el que hizo los diseños de los personajes. Entonces sí me molesta un poquito que lo llamen teamverso. Creo que lo que tenía es que había una línea, sabías qué esperar de esas historias, sabías cuál era el tono, sabías que iba a haber un cierto desarrollo de personajes. Y desde que cambió la administración en DC Animated, lo que pasó es que son como proyectos sueltos, entonces no puedes tener una opinión general porque no hay una línea general que juzgar. Como bien mencionas, hay sí. algunas cosas buenas, hay otras cosas malas, hay cosas que dices, ¿quién carajos aprobó que hicieran esto? Entonces es imposible que trates de juzgarlo como una línea porque no es tal. Es nada más un departamento que se la pasa arrojando productos, están tire y tire cosas a la pared a ver qué pega. Entonces es muy, claro, o sea, muy disparo. Técnicamente, por ejemplo, son fruto de la misma administración la adaptación de The Killing Joke y Young Justice. Por y Young Justice es muy buena, a pesar de tener varias modificaciones del universo DC, ser una interpretación fresca. De hecho, lo establecieron como un universo alterno. Pero The Killing Joke, o sea, si el cómic ya con el paso del tiempo pasó a ser una obra bastante cuestionada, la película es un desastre. Sí. Ahonda en todas las cosas de las que no debería ahondar. Sí, fue así. Todo como lo que tendría que haber arreglado. ¿Qué es lo que funciona? Sumerge, mete las patas más al fondo. ¿Qué funciona y qué no? Vamos a tomar lo que funciona y vamos a tratar de corregir las que no funcionan. Y ya sobre eso trabajamos. Y ellos fueron, ¿cuáles son las cosas más polémicas? Centrémonos en eso, construyamos algo alrededor de esto, aunque no tenga sentido. Hagamos lo peor. Sí. Así que eso es lo que te puedo aportar. Lamentablemente no. O sea, las preguntas aquí, como suele pasar, son muy extensas. Y no tengo la capacidad de abarcar tanto. Beto abarca más, bastante más que yo, pero ni aún así. Pasando a lo que sigue, Yokoi. Aprovechando el Batman Day, ¿qué historias consideran como joyas ocultas del personaje? O sea, que no sean ni las típicas ni las aclamadas, pero que a ustedes les gustan mucho. Wow, creo que esto me lo hemos respondido muchas veces, Beto. No sé si en ese sentido. Historias de Batman buenas que no sean tan famosas. Lo podríamos resumir así. Bueno, creo que lo que siempre terminamos recomendando al final son las historias de Alan Grant y Norm Breifogle. Partiendo por ahí. Sí, no, pero todo lo que hicieron esas, en Detective, Batman y Shadow of the Bat. Esas son las típicas, porque son las que siempre respondemos. Entonces, algo nuevo, algo que te saques en este momento de la manga, que te acuerdes que eran buenas historias de Batman. Uf, es que, bueno, son famosas, pero no son tan conocidas, sobre todo para la audiencia actual. Serían, por ejemplo, el Dark Detective original de Steve Englehart con Marshall Rogers, que es un periodo muy breve, pero muy significativo de la historia de Batman. Son 6 o 7 números. Todo el mundo habla de sí. Aquella legendaria etapa. Hay un eso. No es nada más que pero fíjate eso. Creo que son 8, Beto. No me acuerdo bien. Pero menos. Silver Sun Cloud quedó para siempre. Sí. Bueno, es que tienes ahí a villanos clásicos. Digo, ahí, como ya no tiene el pingüino, a Deadshot, a Hugo Strange. Sí. Es la primera aparición de Silver Sun Cloud. Es en donde aparece la historia de Laughing Fish. La versión original es en esos números. Entonces son poquitos, por mucho tiempo, pero sustanciosos. También fue la última. Sí. Porque después ¿quién la...? Kevin Smith. Kevin Smith retomó a Silver Sun Cloud y no con muy buenos resultados. Llegó a aparecer por ahí también en algunos cómics en los años 80. Pero muy poco. Pero sí era una de las novias memorables de Bruce Wayne. Es que aparte, eso hay un TP, pero el TP creo que también ya está fuera de prensa, entonces tampoco es fácil de conseguir, ¿no? El TP se llama Strange Apparitions, pero son historias de finales de los 70, que si pueden echarle mano al TP, va a ser más fácil que rastreen eso, que traten de rastrear los cómics sueltos. Se llama Strange Apparitions y debe haber salido a principios de este siglo. Hay cosas que se me ocurren dentro de no tan famoso cuenta de Colts. Yo creo que sí, a pesar de que Deacon Blackfire, creo que ha aparecido ya varias veces. Sí, pero aquella historia con Jim Starlin y Bainey Wrightson a mí me gusta bastante. Sí. Hay cosas, sí, raras. De lo que estaban haciendo Brubaker y Ruka con el personaje, también el cambio de siglo, creo que cosas que me gustan mucho. Y había un tomo que recopilaba un arco de Brubaker que se llama The Dragon Age, que me parece que es bastante bueno. desde como de 2002 o 2003. Y en esa misma época Greg Rucka hizo una miniserie con Klaus Janson que se llamaba Dead and the Maidens, que se suponía era la última historia de Ra's al Ghul, que también me parece que es muy muy buena. Y hay una historia de Brubaker con Doc Mankey, la de The Man Who Laughs, que también me parece que es de esas cosas que debieran recibir más atención. Y una rara, porque no probablemente no sea del agrado de todos, de Steve Niles, de esos casos cuando les han dado permiso de meter elementos sobrenaturales en Batman. ¿Esa es la que usa un cohete? ¿Una mochila cohete? No. Gotham County Line, una que está ilustrada por Scott Hampton. ¡Esa que aparte es! Tercer número, utiliza una mochila cohete. Sí, esa misma. Que aparte, okay. El arte es curioso porque es Scott Hampton, pero no es arte pintado, sí. Que es como usualmente vemos el arte de Hampton. Esa es rarona, esa me parece más curiosa que buena, pero pues eso, no se me ocurre nada más por ahí que pudiera calificar como buenas historias que no sean tan famosas. Mira, hay un par de miniseries que yo las he comentado un par de veces antes, que son Gotham Knights, con N, no con K, de John Ostrander con su actual esposa, Mary... siempre se me olvida el nombre. Que fue donde se conocieron, que son dos miniseries de cuatro números que aparecieron en los 90. Y bueno, insistiendo con el tema de Greg Rucka, esa etapa con Phil Hester en Detective Comics creo que es bastante buena, sobre todo por todo el tema del enfoque visual que hicieron con el personaje, esos primeros años del Batman post-Denny O'Neill como editor en jefe del grupo, son bastante interesantes, bastante experimentales también. Sí, ya me dejaste con la duda, ¿quién es la actual esposa de John Ostrander? ¿No estaba con Kim Gale? No, ella murió. Por eso, ¿pero se volvió a casar después de eso? Sí. No sabía. Se casó, creo que a principios del 2000, con esta dibujante, que era arquitecto también, que no ha hecho muchos cómics. Ok. Mary Mitchell. Ok. Mary Mitchell, la segunda esposa de John Ostrander, después de que... Bueno, Kim Jane falleció de cáncer, ¿no? Sí, estuvo enferma varios años. Sí, y unos años después de eso... se casó con Mary Mitchell. Ok. Sí, okay, Beto, eso de ponerse a luego historias de los matrimonios de autores es medio extraño. Sí, bueno, tengo cierta fijación con John Ostrander, perdón, Don John. No, pero... Es como con la famosa colorista Tatiana Wood, que años después de divorciar seguía usando el apellido de Wally Wood. Ya divorciados, uh-huh. Era caso curioso. Más bueno. Que nada porque se hizo famosa con ese nombre. Sí, a mí siempre se me olvida que... ¿cómo se llama? Dennis Hopeless y Dennis... ¿Cuál es su verdadero apellido? Se me olvidó. No lo recuerdo. Es que sí pasa eso. Es como con... Que son el mismo. ¿Quién se acuerda de Jim Mousley, por ejemplo? Sí. Jim Mousley. O sea, los que sabemos quién es. Pero la mera gente, le dices Christopher Priest y van a saber quién es. Y Mousley, ¿quién es ese tipo? Sí. Hay quienes sobreviven a los cambios de apellido, ¿no? Luis Jones tuvo una carrera exitosa después de cambiarse el apellido sin ningún problema. Lo mismo pasó con Linus Wayne. Beto, sigamos con la siguiente pregunta. Ok, lo que sigue es, si no me equivoco, esta también es de Tío Coy. ¿Qué historia recomiendan del Lobo? Yo lo que le recomiendo es que sirve de historias y se busque. Había un TP que salió hace 2 o 3 años, que es Lobo by Kit Giffen and Alan Grant, que se supone que iban a hacer más volúmenes. Salió menos uno, pero el volumen 1 trae la miniserie de Lobo, trae el Paramilitary Christmas y trae Lobo's Back. Entonces ya, con eso, si quieres entrarle al Lobo, ahí tiene. Ese tomo es el curso de introducción. Ya, si te gusta eso, después puedes buscar otras cosas. Porque hay miniseries que a mí me gustan mucho como Unbound, el Portrait of a Victim, Highway to Hell, A Contract of God, Infanticide, pero ya depende de que te guste el personaje. Entonces, si compras ese tomo de Lobo, Becky Diffen y Alan Grant y te gusta, puedes empezar a probar más cosas. Si no te gusta, ya, tuviste un ejemplo de lo mejor que da el personaje y no hay para dónde hacerse. Entonces, con ese tomo. Yo creo que tienes que ser fan de cierta edad, porque es muy probable que el estilo de humor de Lobo de los 90 no cuaje con alguien que no comparte ese cinismo de los 90. Porque es un tipo de irreverencia que la verdad es que si no compartes, para las sensibilidades actuales no funciona muy bien. Si no compartes esa cínica sensibilidad noventera, no tiene por qué interesarte Lobo en lo más mínimo. Sí, derechamente. Partiendo por ahí. No tiene mucho que ofrecerle a un alma sensible millennial, por ejemplo. Otra cosa, es el tipo que se ríe del millennial sensible. Sí, y después de que se ría lo va a hacer llorar y luego le va a orinar encima. sí, le va a rajar la guata con la cadena. Pero Beto, dijimos que Alan Grant escribió esas cosas. Sí. Después de eso, el mismo tío Coy pregunta: ¿quién es el mejor artista en la actualidad y por qué es Jorge Fornés? ¿Es Jorge Fornés? No sé, le dimos el cetro la otra vez a J.H. Williams III. Dijimos que ganó, ¿cierto? No sé. ¿Por qué es Jorge Fornés? Yo aquí tendría que responderle que tiene que hacer un ejercicio de autoconciencia y darse cuenta que está pasando por una etapa que usualmente identifican los psicoanalistas como enamoramiento adolescente. Por eso piensa que es Jorge Fornés, pero no. Sí. Mira, yo lamentablemente no he visto su trabajo en Rorschach y lo que he visto hasta ahora en cómic que estoy leyendo me ha gustado bastante, lo encuentro muy bonito, pero a la vez lo encuentro demasiado derivativo de Mazzucchelli. Lo encuentro demasiado parecido a Mazzucchelli todavía. Entonces, mientras no se sepan, o sea, a ver, mira, hay varios artistas que se parecen a Mazzucchelli, por ejemplo Tonsi Sonjic, el mismo David Aja o Jorge Fornés, y no tiene nada de malo eso, pero en la medida que no te separes un poco más, es difícil que te vaya a dar el cetro del mejor dibujante, porque todavía sigue siendo, por bueno que sea, todavía no te alcanza para ser Mazzucchelli. Mira, lo voy a poner en un tono así brutalmente honesto. Es el mejor imitador de David Mazzucchelli, pero no puede ser el mejor artista porque ni siquiera es el mejor David Mazzucchelli. Y mientras Mazzucchelli no se muera, no va a ser el mejor Mazzucchelli, y si no es el mejor Mazzucchelli, menos puede ser el mejor artista. Sí, no lo quería decir así, Beto. Qué bueno que... descarnado hoy, o despertaste descarnado, pero me recordaron el cinismo noventero y me salió la sensibilidad lobesca. Sí, te salió el Alice in Chains que llevas dentro. Pero sí, básicamente eso, sin querer ser ofensivo, porque yo considero que es un artista muy capaz de lo que he visto. Creo que tiene que separarse un poco. David Aja, creo que a mí me gustó todo lo que vi en Hawkeye, pero no fue hasta el capítulo de Pisa 2 que dije, ah, sí. Sí, ahí sí que esto está a otro nivel. Pero más que el hecho específico del estilo de dibujo, me gustó en términos narrativos su capacidad de integrar elementos de diseño gráfico dentro de la historia. Que es algo que con lo que Mazzucchelli se peina. O sea, no es el mejor cómic para recomendarle, porque es un poco, es muy conceptual, es muy abstracto, pero Asterios Polyp le da cancha, tiro y lado a esas dos cosas, sin que uno las pueda desmerecer, porque son logros muy buenos por sí mismos. Pero aún así, Mazzucchelli está varios escalones más arriba. Con todo y que tiene muy poco volumen de trabajo, pero cuando hace algo es algo que vale muchísimo la pena. Y para el fin estamos viendo una época dorada de artistas, ¿no? Porque creció tanto el medio, logró expandirse en tantas formas, que ya no nada más depende de lo que ves en los cómics de superhéroes, y hay un montonal de artistas muy buenos trabajando actualmente. Entonces, ¿para qué desgastarse tratando de decidir quién es el mejor cuando puedes disfrutar de todos? Sí, ¿qué sentido tiene ganar? Sí, puedes ver. Es tan grato abrir casi cualquier cómic actualmente. Son tan pocas las ocasiones en las que uno encuentra malos dibujos de los cómics. Se ve tanto buen dibujante que es una cosa que... Es mucho más fácil que encuentres malos dibujos en un cómic de superhéroes por la misma forma en la que se produce, ¿no? Esa idea de contrarreloj. ¿Qué prefieres? ¿Lo quieres puntual o lo quieres bien? Las editoriales grandes como Marvel y DC siempre van a decir, lo quiero puntual. Y entonces cuando puedes encontrar un cómic mal dibujado, es producto de esa cultura. Si te vas a cómics de autor, a miniseries, novelas gráficas, etcétera, generalmente no vas a encontrar un mal dibujo en ninguna parte. Quizás en los casos de artistas novatos o con poca experiencia encontrarás algunos problemas, pero en términos generales, se ha elevado tanto el nivel general al que se trabaja en el medio, que es más difícil que un artista mediocre consiga entrar a la industria. Sí, hay muchos que han mejorado muchísimo en poco tiempo. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Ok, esta va a sacar chispas. A tonderas, Acabo de releer The Ultimates y me sigue gustando ese tono cínico con el que Miller presenta a los héroes de Marvel como parte del fascismo de los Estados Unidos. Aparte de Spider-Man, no he leído otros títulos de Ultimate originales. ¿Qué les parecieron el resto de títulos? Basofia. Ultimate Spider-Man es bueno. Ahí sí, no generalices. Es quizás de lo mejorcito que hizo Bendis en sus años. Dijo el resto de los títulos, Beto. Estoy descartando Ultimate de Spider-Man. Sí, bueno, él lo descartó. Aparte, Spider-Man es bueno. El resto en general son malitos. Tienen sus momentos. Fantastic Four tiene un par de arcos interesantes. Los X-Men tienen algunos periodos mejores que otros, pero en general son mediocres. No, más que malitos, son mediocres. Son olvidables en general todos. Y lo mismo aplica a las series de Ultimates, salvo la tercera. Ya cuando trajeron a Jeff Lowe fue de que ya no nos importa lo que hagan con esto, haz tus mediocridades de siempre, anda. Haz tus tonterías. Y lo hizo. Pero fuera de eso, los únicos Ultimates que realmente es un buen cómic son los de Ali Wong. Que son del universo Marvel. Sí, que ya no son del universo Ultimate, pero son Ultimates. Es solo el nombre, Beto. O sea, no lo sé. A mí me preguntó por el título. Los únicos Ultimates que son realmente buenos son esos. Sí, también los comentamos acá en el podcast. Que ahí se dio una discusión bastante extensa en el Discord, porque él decía que los Ultimates de Miller le parecen una sátira. Y yo creo que eso es imposible. Miller carece del cerebro para escribir sátira. Es lo que los gringos llaman tone deaf. Es incapaz de cargar de intención algo de lo que hace, porque es alguien que es de ideas en la parte más superficial, y lo único que él hizo fue malentender cuál fue el éxito del Authority de Warren Ellis. Lo hizo a su manera. ¿Qué fue lo que esto hizo? Provocó polémica, porque hizo cosas que usualmente los héroes no hacen. Voy a hacer lo mismo. Y después decidió, ok, si eso tuvo éxito con personajes desconocidos, hacerlo con héroes famosos sería una mina de oro. Y de ahí nacieron los Ultimates. Eso fue lo que pasó, pero es alguien que generalmente no tiene nada que decir con sus historias. Y para escribir sátira, lo primero que tienes que hacer es tener una idea de algo que quieres decir. Miller no tiene mensaje detrás de absolutamente nada de lo que ha hecho. Jamás. A mí me genera una mala reacción los Ultimates, porque me acuerdo de Bruce Banner describiendo cómo sentía comerse a la gente, o Quicksilver y Scarlet Witch, que eran tenía una relación incestuosa. En fin, era un asco de cómic. Está hecho solo por provocarte impacto, pero sin el mensaje detrás. Era un espectáculo visual para que vieras a Brian Hitch luciéndose con el diseño de páginas, que aparte narrativamente hablando era bastante pobre. Era un trabajo más hecho para pinopear. Entonces era algo que podías leerlo y era entretenido, pero completamente desechable. Y es algo que no vale la pena releer. O sea, ¿para qué? El gran aporte de los Ultimates, el único gran aporte de los Ultimates, es el concepto de Hulk lanzándose de un helicóptero como Bruce Banner, y al hacerse pelota en el suelo, levantarse como Hulk. Eso. Y eso ya lo han hecho dos o tres veces en el cine ya. Entonces, la versión más reciente fue en Ragnarok. Sí. Donde es más chistoso que en el resto de las otras versiones. Pero lo hicieron en el Hulk de. En el Incredible Hulk de. Pero ¿cómo se llama, Beto? Edward Norton. ¿Qué es lo que haces cuando quieres llevar una historia de Mark Millar a la pantalla? Tomas la idea de ahí, le das sentido, la escribes bien y luego la haces. Entonces, cualquier cosa inspirada por lo que hizo Mark Millar siempre va a ser mejor que lo que hizo Mark Millar. Porque Millar no tiene una intención, no tiene un mensaje. Es lo que decía, no hay nada que decir detrás de nada de lo que hace. Es lo que decía Alfred Hitchcock, que él no adaptaba buenos libros. Él tomaba libros malos o libros mediocres y después hacía una versión buena en el cine. Porque toma una idea. Un libro bueno no iba a resultar bien. Ajá, toma una idea. Es lo mejor que pasó. Toma una idea que veas que alguien usó mal y hace una buena versión de esa idea. Y es lo que todo mundo hace al adaptar a Millar. Funciona. Las ideas de Millar, hay algunas buenas ideas y todas son malas historias. Mira, en resumen, creo que esta es una discusión que por lo menos con Beto y conmigo no nos vas a hacer, entre comillas, entrar en razón, porque no estamos de acuerdo con la premisa. Simplemente no. Ahora, puede que haya otra gente que sí. Hay gente que todavía disfruta mucho los Ultimates, todavía le gusta mucho, todavía le dan mucho crédito por el universo Marvel. No, porque es la versión actualizada de los héroes. Pero están mal hechos. O sea, sí, la versión actualizada, eso no cambia el hecho de que están mal hechos. Y yo insisto. Si hubiesen literalmente adaptado los Ultimates de Mark Millar al cine, el MCU no sería lo que es. Ya no existiría. No existiría. Tal cual. Y aquí así es un poquito como lo que decías de la animación de Killing Joke. Lo que hizo Mark Millar fue, tomó todas las partes que no debió haber tomado del Authority original, y primero lo usó en su versión de The Authority, que ya fue bastante malo, y después lo extrapoló a los héroes de Marvel, y sigue siendo malo. Tomó todas las cosas que no debía tomar. Es otro de esos casos de alguien que malentendió cuál fue el éxito de un cómic y lo trató de replicar con malos. Ok, Beto, tomemos una pausa por la causa. ¿Qué te parece si comentamos algunos cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, leí dos cómics que me entretuvieron bastante. El primero de ellos es el que leí el primer volumen, que se llama Regression. Es un cómic escrito por Colin Bond, publicado por Image Comics. Y el dibujo es de... Uy, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Danny Lukert. Que no lo conocía y me gustó bastante el dibujo. Es una historia... El primer volumen no te lo explica completamente, o sea, siembra el concepto de este misterio, pero es una historia de horror con tintes también de thriller, donde una persona que se llama Adrián Padilla constantemente está experimentando alucinaciones, y estas alucinaciones tienen que ver con que ve a la gente pudrirse, llenarse de gusanos, de bichos. Y esto le genera mucho malestar, tiene una situación psicológica grave, o sea, un problema psicológico grave, o sea, no logra interactuar con la gente porque habitualmente experimenta estas alucinaciones y lo descomponen, no puede tener una vida social activa, tiene un trabajo bastante malo y está sumido en una situación de depresión. Entonces, una amiga de él, que lo ve en esta situación compleja, le ofrece llevarlo con un hipnotista. Lo convence, van, ven el acto, el tipo es como... No sé si por allá apareció alguna vez Tony Camo, Beto. Sí. Ok, que era un mentalista, hipnotista español que hacía unos trucos frente al público. Acá van a conocer un tipo similar. Y él... Después de realizar su función, lo hipnotiza para hacer una regresión. Luego de esta regresión, él comienza a experimentar una sensación de desesperación mayor. Siente que, lejos de ayudarlo, esta regresión destapó algo en su mente y siente que algo escapó. Y empiezan a ocurrir una serie de episodios de violencia, personas que mueren, donde él tiene la duda de si ha sido él la persona que ocasionó esos daños. Entonces con esta amiga tratan de descubrir qué es lo que está pasando, y de a poco, mientras tratan de explorar la memoria de Adrián, descubren que podría haber ahí toda una trama de vidas pasadas y de posesión demoníaca de la que no están del todo seguros. Así que el primer volumen por lo menos concluye con la aparición de algunos personajes, quedan a entender que podría haber algo bastante más siniestro detrás de estas pesadillas que experimenta Adrián. Pasan varias cosas más, pero les echaría a perder la historia si se las digo. Así que en términos generales me pareció una historia bien ilustrada, bien llevada. Colin Bond es un escritor bastante capaz, creo que en general sus dibujos, o sea, sus historias son bastante buenas. Acá hemos comentado varias, por ejemplo, yo me acuerdo haber comentado Six Gun. Y tiene varios otros proyectos bien interesantes. Entonces, el tema aquí de la relación de los dos personajes, la forma... Sobre todo los diálogos, creo que los diálogos son... están súper bien estructurados. Creo que este sería un cómic que sería muy fácil de adaptar a otro medio de una forma casi literal, porque... está bien construido, bien trabajado el trabajo, o sea, las personalidades del protagonista y de el breve elenco secundario. Son básicamente él, su amiga, y el resto son puros personajes, los que han aparecido hasta ahora, que tienen un rol muy, muy secundario y que más que nada insinúan el contexto de la historia más que intervenir directamente en ella. Entonces, es un cómic que me llamó bastante la atención. Han aparecido hasta el momento... tres volúmenes. No sé si... Me parece que ya terminó porque el último es de 2019. El primero es de 2017. Así que creo que lo terminaré de leer. No sé qué tan luego, Beto, porque he estado bastante ocupado estas últimas semanas. Pero espero poder terminarlo en un par de meses más. Y retomar el comentario ya en una forma más extensa y con spoilers. Ok. Suena interesante. Sí, está bastante bien, Beto. Y el dibujo también es muy bonito. Creo que tiene algunos... es una línea muy clara, muy, muy definida, sin... o sea, es solo silueta, o sea, a ver, es solo la línea de silueta, es muy, un estilo muy, muy limpio el que tiene este dibujante. No me puedo acordar el nombre, pero se parece mucho a uno de los dibujantes que trabaja con Jonathan Hickman. El que hizo esta historia de... ¿Cómo se llama? Algo de Red... Red Mass for Mars. También el de Red Wing, el mismo. Nick Pitarra. No Nick Pitarra. Bodenheim. Ryan Bodenheim. Se parece un poco a él. Y está bastante bien logrado en términos de actuación. Tiene un par de dibujos que son un tanto... digamos que no están del todo bien logrados. Me da un poco la impresión de que su trabajo está... usa referencia fotográfica. No estoy seguro que sea así, pero... Me da por lo menos esa idea, porque utilizo unos ángulos de cámara que son muy propios de cine, así que tengo la impresión de que saca las fotos y dibuja, pero no tengo nada más que esa impresión muy a la pasada como para elucubrar algo al respecto. Ok, pues nada más que recuerden que todas las series de Image Comics puedes leer el primer número gratis en la página de la editorial, así es de que... Si les causa curiosidad pero quieren ver algo más antes, pues nada más vayan a imagecomics.com/read, leer, diagonal, y el título de la serie que quieran leer. Generalmente cuando el título es de más de una palabra, lleva guiones bajos entre las palabras. En este caso sería Regression, que es igual como se escribe regresión en español, pero con doble S y sin el acento, obviamente. imagecomics.com/read/regression, y ahí le pueden echar un vistazo al número uno de forma gratuita, manera de prueba. Ok, Beto, ¿qué leíste tú? Pues hace unas semanas apareció por fin el retrasado volumen final de Seven to Eternity, el volumen 4, entonces ahora sí, finalmente concluí la serie, y me parece que es un gran cierre para esta serie de fantasía oscura de Rick Remender con Jeromo Peña, que partió hace ya bastantes años, creo que sí es este último volumen se retrasó más de un año. Sí. A finales del año pasado empezaron a aparecer ya los últimos números, por ahí de noviembre o diciembre apareció el número 14, aparecieron, si no me equivoco, tres números seguidos, y luego una vez una pausa de varios meses antes de que apareciera el último número, el 17, que apareció, si no mal recuerdo, a inicios de agosto, y ya a inicios de este mes de septiembre apareció el cuarto volumen que recoge estos últimos números de la serie y le pone punto final a la historia. Y que pues nada más recordar un poquito que es un mundo de fantasía en donde hay algunos personajes que tienen poderes sobrehumanos, y todos ellos tienen que ver más con cuestiones un poquito metafísicas. El protagonista de la historia es Adam Osiris, que es alguien que puede usar recuerdos de gente muerta como si fueran armas, ¿no? Usa fantasmas que dispara a través de una escopeta, para ponerlo en la forma más fácil y burda de emplearlo. Los llama clavos, pero son balas, y al detonarlas en lugar de la bala lo que salen son fantasmas de su escopeta. Este mundo es gobernado por un dictador que tiene el poder de hacer que la gente haga tratos con él. Es alguien que lo llaman el dios de los susurros, el rey del lodo, y la familia del protagonista de Adam Osiris se rehusó siempre a hacer tratos con él. Y por eso su familia vive aislada de todo, pasando penurias en medio de la nada, hasta que él está enfermo, se está muriendo y decide hacer un viaje y termina por hacer un compromiso con el rey del lodo a cambio de que le cure su enfermedad. Entonces en este último volumen pues es el viaje que realizan ya juntos después de haber corrido algunas aventuras y enfrentado a otros de estas personas con poderes que son conocidos como Mossack, y atraviesan una serie de penurias para llegar hasta los míticos manantiales de sal, en donde se supone que podrá curarse de cualquier malestar e incluso ganar la vida eterna. Entonces, pues es el cierre de la serie tiene las mismas cuestiones metafísicas que han aparecido una y otra vez a lo largo de la serie. Se revelan algunos misterios, como por qué Garils decidió quedarse con Adam en lugar de hacer que cayera en manos del flautista, uno de sus hijos, que es increíblemente poderoso. Aquí se empiezan a revelar algunas de las intrigas que hay detrás de todo esto, y se llega a una conclusión que pues tiene un tinte poquito agridulce, pero que me parece que encaja muy bien con el tono de la historia. Estamos hablando de un equipo creativo pues de lujo, ¿no? Ya sabemos que Rick Remender es autor de varios cómics que valen muchísimo la pena. El arte de Jeromo Peña, si lo que habíamos conocido de él en Marvel nos gustaba, pues si quieren ver lo que es capaz de hacer cuando no está pensando en entregar sus cómics y puntuales mes con mes, pues cuando decide tomarse un poquito más de tiempo, hace maravillas como esta, y complementado con los colores de Matt Hollingsworth, pues es uno de sus cómics que más allá de si les gusta o no la historia, por lo menos vale la pena que lo compren para sentarse un rato a admirar el bonito trabajo que hace Jeromo Peña con Matt Hollingsworth en la parte visual. Es un cómic que la verdad es que les recomiendo bastante. No sé si tenía alguna idea de él, si lo estaban leyendo. En México lo publica Panini, que imagino que pues dentro de algunos meses retomarán este tomo para publicarlo, porque ya han aparecido los tres anteriores con algún retraso respecto a cómo sea en Estados Unidos. Entonces, pues eventualmente llegará eso también por acá ya para concluir la serie. No creo que la vayan a dejar inconclusa faltando solamente un volumen. Además de que si deciden concluirla, pues significa que voy a seguir teniendo trabajo, porque yo traduje los tres primeros volúmenes. Entonces espero tener oportunidad también de traducir este último. Pero un cómic que sin duda vale muchísimo la pena. Seven to Eternity, Rick Remender, Jeromo Peña, Matt Hollingsworth, y con Ross Wooden como el encargado de los rótulos. Ok. Yo quedé, por supuesto, esperando el último número. Hace bastantes meses y se me había olvidado ya que tenía que aparecer en esta fecha, así que espero ponerme al día pronto. Sí, el número sótico que apareció, según yo, no sé si fue a finales de julio o principios de agosto. Y el TP apareció los primeros días de este mes, por ahí del 10 de septiembre, algo así. Apareció finalmente el volumen 4, entonces ya está todo disponible, ya sea en números sueltos o en tomos. Ya está completa la historia en su idioma original. Ok, Beto, ¿qué te parece si concluimos nuestra ronda de preguntas? Que parece que no llegaron tantas esta semana. Sí, creo que le bajaron un poquito. Entonces, vamos a ver. Nos quedamos hace un rato en la de los Ultimates. Entonces tenemos de el mismo Atom Deras. ¿Qué opinan del retcon que hizo Spencer al retcon del Duende Verde y Gwen Stacy? Saludos. No estoy al tanto de cuál fue el retcon del retcon. En su penúltima historia, como escritor regular de Amazing Spider-Man, pues Nick Spencer decidió regresar a aquella historia de Pecados del Pasado, en donde descubrimos que Gwen Stacy fue amante de Norman Osborn, y nos dijo que, ¿qué creen? Que esto en realidad nunca pasó. Todo esto estaba solamente en la cabeza de Norman Osborn. Él tenía el sueño guajiro de que Gwen Stacy le hizo caso, pero no fue verdad. No pasó. Que me parece una buena salida. No sé, puede ser un poco barata. Ya sabemos que sí. Es un personaje que de todos modos tenía problemas mentales, entonces no es descabellado, entonces encaja. Pero, pues, por un lado me gusta que lo hayan hecho, que no sea canon que aquello pasó. Por otro lado, me parece que era algo que la mayoría de la gente ya había relegado a segundo plano, de hagamos de cuenta como que no existe. Entonces nada más fue como hacerlo oficial. No, ¿saben qué? Esto no pasó. Es lo que pasa. Sí, era una historia que todo el mundo había decidido olvidar, que cada cierto tiempo decían, ¡ah, qué mala que es esta historia! Siempre se ganaba el primer lugar. Pero sí, todo el mundo había decidido ya, dejémosla. Sí, nada más fue hacerlo oficial. Ok, hagamos oficial que esto nunca pasó, y ahora sí, ya nunca pasó. Que por ahí en nuestro sitio de Discord se dio una discusión, porque decían, pues es que lo único que hicieron fue recordarme que existía, ¿para qué? Entonces, no sé, en ese aspecto pues sí puede tener un efecto negativo, que te recuerden que alguna vez pasó aquello. Pero por otro lado, me parece que al dejarlo ya limpio, pues puedes en algún momento hacer otra vez historias que mencionen a Gwen Stacy sin estar pensando en lo que pasó en Rincones Oscuros con Norman Osborn, porque ahora sabemos que nunca pasó. Ya eso me recuerda cuando Mark Waid, que es uno de estos que odia historias y después las busca corregir, usó su feelings en la Justice League para hacer un retcon de Adam Strange. Pero sí, es habitual, relativamente habitual. Lo que pasa es que ocurre con cierta distancia un evento del otro, pero cada cierto tiempo hay historias que quedan que son corregidas por gente que viene después que las odió mucho cuando las vio. Sí, sí, muchas veces pues viene de líneas editoriales, ¿no? Que algún editor decide que quiere que la serie tome cierto rumbo y pues si hay algo que en el pasado que cree que no encaja, pues le pide al escritor de turno, nada más deshazte de eso, haz lo que quieras, pero deshazte de eso. Entonces, no sabemos si esto fue por iniciativa de Spencer, si fue petición editorial, pero pues le dijeron antes de que te vayas, ya que estábamos limpiando aquí, pues de una vez llévate eso por ahí, ¿no? Que no quede huella. Que no. Después de eso, pasando a lo que sigue, tío Coy, ¿qué pueden decir del Lex Luthor Man of Steel? ¿Les gusta? Nada. No lo he leído, así no, que puedo tampoco. Decir nada. No, por defecto evado cualquier cómic de Brian Azzarello de superhéroes, y de los otros también. Yo solo los de superhéroes, de los otros sí. Sus cómics de crimen sí me gustan. Y el mismo tío Coy, ¿leyeron Batman Odyssey? ¿Les gustó? Un poco, no. Pero, ok, deje tranquilo a Neil Adams. Dejarlo tranquilo. Tiene ochenta y tantos años ya. Llegamos al punto en el que Neil Adams ya te va a cobrar hasta por hablar mal de él, entonces no hables mal de él. Si lo volteas a ver, te cobra. Si no lo volteas a ver, te cobra. Si dices su nombre, te cobra. Entonces, ¿para qué? Ya, déjenlo que descanse. El señor está bastante amargadito el solo ya. No lo hagan que siga haciendo cómics. Yo leí los primeros dos números y no me gustó para nada. También fue de las cosas. Es muy loca. Se lee, tiene como lógica de sueño. Se lee de esa forma. Entonces, no sé si a propósito. Honestamente creo que Neil Adams tiene algunos problemas. No sé si tendrá problemas mentales, pero por lo menos a nivel narrativo creo que sí tiene unos problemas para la hora de plantear su historia. ¿Cuándo fue la última vez que leíste una buena historia a Neil Adams? ¿1993? ¿94 tal vez? No me acuerdo de ninguna escrita por Neil Adams que me haya gustado. A mí algunas cosas que son continuity me gustaban. Algunas, porque en realidad sí eran cómics también bastante malitos. Pero pues sí, es un artista que tuvo su época dorada en los 70 y 80. En los 90 empezó a decaer, pero 100 años recientes, pues así como que, ¿para qué? Ya déjenlo que se retire, que se jubile. ¿Cuál es el afán de seguirlo poniendo en el ojo público? Sí, sí, si no te gusta, no te gusta, no importa, déjalo tranquilo. Como diría uno de nuestros escuchas y más fieles que también ya apareció por ahí en el Discord, Carlos Rambert, pues es que ya mejor que se alquile como doble de Pedro Picapiedra y deje de estar haciendo cómics. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo tío Coy, ¿les gusta el estatus actual de los X-Men o prefieren otros momentos o etapas? No estoy atento del momento actual. Tengo la foto de hace un par de años cuando recién fue el relanzamiento de lo de Hickman y eso sí me gustó. Creo que fue una reinterpretación, como comentamos hace algún tiempo, una reinterpretación novedosa de un título que requería una revisión. Sí, que es cíclico. Otra etapa, creo que todo el mundo vuelve siempre a lo mismo. Claremont, Byrne, en fin, creo que eso ya está visto. Hay que hacer cosas nuevas con los X-Men. Sí, a mí hay muchas etapas que me gustan por distintas razones, algunas por el arte, otras por las historias, y la actual, pues ahorita voy varios meses retrasado, no estoy tan al corriente de cómo van las cosas, después del Ten of Swords me perdí un poco, entonces necesito ponerme al corriente, pero en general me parece que han hecho cosas interesantes con algunos de ellos, otras no tanto con algunos de los otros personajes que aparecen por ahí. Pero pues es normal en todos los cómics superhéroes, es cíclico y habrá momentos buenos, incluso buenas etapas y terminan por caer en baches. Entonces ya, será cosa de ponerme al corriente para enfilarme a Inferno, que será la despedida por ahora de Hickman de los mutantes. Sí, a mí Ten of Swords, por ejemplo, no me gustó. Lo comentamos en su época. Beto, se fue un especial, ¿no? Creo que sí. A mí me gustó. Sí, tiene sus planos, a mí sí me gustó, a ti no te gustó, el cielo. Recuerdo que quedó claro en aquella ocasión. Sí, sí, justamente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo tío Coy, faltó hablar de la etapa de Brian K. Vaughan en Swamp Thing, porque en el episodio anterior, como hubo ahí una suma de preguntas, terminamos por dedicarle varios minutos a Swamp Thing, y pues sí, esta fue las etapas que no se comentó, pero pues porque no estaba ninguna de las preguntas, porque le íbamos a comentar, pero en general me parece que es buena. También creo que tuvo dos o tres buenos artistas también, es una etapa que vale la pena si les gusta el personaje. Después pasamos con JJ2049. ¿En algún punto han sentido que es también conocido como Real JJ en Twitter? No, ya también es JJ2049 en Twitter. Ok, pero los escuchas de hace tiempo lo recordarán tal vez como Real JJ. Pero él está pendiente hacia el futuro, ¿no? ¿Estás viendo que 2049? No, no miras al pasado, Esteban, mira hacia el presente, el futuro. Ok. Nada que ver, pero bueno, ok. ¿Eso o lo reemplazó un replicante? No lo sé. ¿En algún punto han sentido que el sucesor reemplazo del personaje original ha sido mejor? O sea, por ejemplo, yo prefiero a Bucky como Capitán América que a Steve. Sí, o sea, lo discuto casi cada dos podcasts, Beto. Wally West, mejor que Barry Allen. Pero a esta altura no. Ya es como, yo soy el viejito que pedía que volviera el otro Flash que estaba antes, yo quiero ese. Así que no trato de desgastarme ya con eso. Lo que me burlo es de que el pretexto de Geoff Johns para regresarlo es que queríamos de vuelta al original. No, vamos, o tú regresaste a Barry Allen y a Hal Jordan, no regresaste a Alan Scott y Jay Garrick, entonces no me vengas con ese pretexto de que es regresar al original. Tarado. Pero no, para nada. Y yo creo que es mucho, tiene que ver con las épocas, ¿no? Digo, ya para terminar de ofender a los fans de Green Lantern y Hal Jordan, está el caso de Kyle Rayner. Kyle Rayner en su momento fue un mucho mejor Linterna Verde de lo que jamás fue Hal Jordan. Cualquiera, Beto. Cualquiera es mejor que Hal Jordan. Y sin tener que molestar menores de edad. Que ahora que pensaba en eso, la historia con Aricia, ¿fue Gerard Jones? ¿De quién? ¿Lo de Aricia? ¿De Gerard Jones? Ajá, fue Gerard Jones que lo no hizo. No estoy seguro, Beto. Es que por la época, podría ser de Steve Englehart también. Es que me quedé pensando si fue Englehart o si fue Gerard Jones. Si fue Gerard Jones, ahora todo tiene sentido y entendemos por qué está en la cárcel, ¿no? No, pero tengo la idea de que fue en la época de Englehart. O sea, el personaje de Aricia, aparece con Englehart. Pero cuando su cuerpo crece, que ella sigue siendo adolescente, aunque se vea como adulta, no sé si fue Gerard Jones. Me quedé con la duda, no sé. Habrá que checar quién fue el responsable de eso. Que para quien esté preguntándose de qué demonios estoy hablando, hay un personaje que es una chica que era una adolescente que estaba enamorada de Hal Jordan. Hal primero le dice que no le puede hacer caso porque es una niña. Era como una vulcana rubia que usaba una pulera blanca y una falda verde, si mal no recuerdo, que aparece en varias historias antiguas de los Green Lantern. Así es. Y siempre le decía que no porque era demasiado chica para él. Y después ella, quién sabe qué hace, que su cuerpo ya se ve como el de una mujer adulta. Entonces, aunque siga siendo adolescente, le dice a Jordan, sí, no importa, porque ya la gente no me va a juzgar porque no te ves como una niña. Ven para acá, chiquita. Entonces, creo que aquí aplica quien defienda eso, porque es que ya tenía cuerpo de mujer, pues es como los que... es el mismo pretexto que utiliza Ben Affleck cuando lo arrestan en Mallrats. Les juro que me dijo que era mayor de edad. Y no aplica. Para fines prácticos, Hal Jordan se acostaba con un adolescente de 14 años. Entonces, si ese es su estándar de un héroe, tienen que revisar sus prioridades. Hal Jordan es un mal héroe, siempre ha sido un mal héroe, y pese a que tiene algunas buenas historias, nunca fue un ejemplo digno de seguir. Entonces, reemplazos, pues casi cualquier Linterna Verde que ocupó su lugar, en algún momento lo hizo mejor. Excepto Guy Gardner. No, tampoco nos vayamos a los extremos. Sí. Guy Gardner tenía otro propósito, Beto. Quien era el... Bueno, cuando encontró su vocación, que era ser el alivio cómico o el patán de la Liga de la Justicia, no era su objetivo ser mejor que Hal Jordan. Sí, pero en general yo creo que el tema de los reemplazos es eso, ¿no? O era su declaración de principio, no, pero no era su utilidad en el cómic. Sí, además ya sabemos que no es su culpa, ¿no? Todo fue culpa de un golpe en la cabeza, antes de ser una persona normal. Sí, de hecho cuando Batman lo golpeó pasó a ser un idiota bien intencionado. Pero tal vez era solamente para que no lo volvieran a golpear. Probablemente. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo JJ. ¿Cuál consideran que ha sido el punto más bajo de las historias de los Fantastic Four? Híjole, hay tantos puntos 90. Bajos. Yo creo que tendríamos que hablar de los 90 en particular. Y una buena parte de la era de Tom DeFalco escribiéndolos con Paul Ryan en el arte, ¿no? Pues ya que es un equipo creativo sólido, sí tuvieron algunas muy malas historias. Sobre todo, hay que recordar que es la etapa de la que nadie se quiere acordar, cuando Sue Richards usaba un uniforme con shortcitos ajustados y una ventana en el busto, con la forma del 4. Sí, porque estaba poseída por Malice. Es una etapa muy, muy, muy mala de los Fantastic Four. No sé si es el punto más bajo, pero sí es uno de los muchos puntos bajos que han tenido a lo largo de los años estos personajes. Sí. Que fue también cuando Wolverine desfiguró a Ben. Y entonces usaba un casco. La idea de desfigurar a Ben Grimm también era como que... ¿en serio? ¿Para qué más? ¿Qué sentido tiene insistir sobre lo mismo? Sí. Estaba tratando de pensar, por ejemplo, porque el Ford, o sea, hay una historia que tienen que conocer, que es cuando Bill Yemas incide en que despidan, o derechamente él despide a Mark Waid y a Mike Bieringo de los Fantastic Four, porque él quería hacer otra versión de los Fantastic Four, que eran los Fantastic Four sin nada. Se quedaban sin nada y tenían que ir a vivir a Queens o algo por el estilo. Que al final terminan echando a Bill Yemas, vuelven Mark Waid y Mike Bieringo, y esa historia se transformó en el primer cómic de Roberto Aguirre, Sacasa, que en esa época era, creo que, dramaturgo, ¿no? Que hizo el cómic Four en los Marvel Knights del Fantastic Four, pero está dibujado por Steve McNiven, y la verdad es que, a pesar de que el concepto era un poco ridículo, tengo buenos recuerdos de esa historia, así que no la podría calificar dentro de las malas. Creo que el hecho de que Roberto Aguirre Sacasa tomara ese concepto un poco extraño y lo elaborara bastante más, terminó dando una historia, por lo menos con el arte de Steve McNiven en esa época, bastante bonita. Sí, y es que hay muchas historias que son malas, pero tampoco son malas memorables, ¿no? Era un cómic mediocre, entonces lo que haces es ignorarlo. Por ejemplo, toda la era en la que apareció Axe of Vengeance era una época en la que los Fantastic Four era un cómic bastante malo. Pero era malo en el sentido de que no querías leerlo. Tal cual, no había nada que resultase ofensivo, que encontraras particularmente memorable de lo malo que era. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y después de eso, nos queda, según yo, es la última. Ahorita voy a checar a ver si no hay nada que se me haya quedado, porque esto lo recopilé ayer temprano. Arturo López, ¿leyeron The Last God de Philip Kennedy Johnson? No, todavía no leo nada de Philip Kennedy Johnson. Yo lo tengo en mi lista de pendientes, todavía no le echo un ojo tampoco, pero sí tengo interés. Ya saben que a mí me gusta mucho el horror, entonces es de esas cosas que sí me interesa echarle un ojo, pero todavía no lo hago. Ok, luego viene una pregunta de Tío Coy, que creo que la vamos a dejar, por lo menos en mi caso, sin responder, que es: ¿la peor portada de Marvel es? ¿La peor portada de DC es? Una blank cover. Sinceramente, imposible. ¿Ah? Las blank covers, el título que quieran, cualquiera de las editoriales, aplica lo que sea. Son las peores. Te dieron una portada en blanco. ¿Qué puede haber peor que eso? Una portada que no tiene nada. Ok, yo creo que las peores portadas simplemente no las recuerdo, así de sencilla. Pues sí, por eso. No recuerdo portadas malas memorables. Sí, si quiere una respuesta más concreta, que busque algún pin-up de Jim Lee coloreado por Alex Sinclair. Seguramente fue igual de mal. Yo creo que han pasado, o están pasando actualmente, por una etapa bastante discreta en términos de portadas las editoriales, porque a pesar de tener portadistas muy buenos en muchos casos, son tan genéricas las portadas que podrían ir en la portada de un libro, en la portada de un cómic, en cualquier lado, que son poco memorables en términos generales. Portadas... La otra vez que nos preguntaban por las portadas favoritas, y yo mencionaba, por ejemplo, las de Brian Boland de Animal Man, y hablábamos de todo el proceso de Brian Boland para hacer portadas. Eso las hace memorables porque te quedan indeleblemente asociadas a una historia. Y es difícil acordarse de cuál era la portada, de qué historia de la que te leíste la última vez. Entonces, creo que no es una buena etapa para ese... Sí, en el caso de... Para ese tipo de cosas. De DC, mucho el problema viene cuando hicieron limpia de vicepresidentes y se hicieron de Mark Chiarello. Que Mark Chiarello era el responsable de proveer de portadas a todos los cómics. Él era el encargado de contratar artistas para hacer portadas. Y por ejemplo, le decía: tú vas a hacer las portadas de todo el siguiente año de esta serie. Y había un concepto detrás de lo que hacen con esas portadas. Y ahora lo que están haciendo las dos editoriales en general es que contratas a artistas que hacen pin-ups. Generalmente tú le encargas: hazte una portada para este cómic. Y es una ilustración cualquiera que no tiene nada que ver con la historia ni hay un concepto detrás de ella. Haces una imagen que se vea bonita y ya. En el mejor de los casos le van a decir: aparece este villano para que lo pongas en la portada. Y no va a pasar de ahí. Entonces ese es un problema porque no hay un concepto detrás de las portadas. Son ilustraciones sueltas, son pin-ups. Y creo que ese es un problema que tanto Marvel como DC acusan en la gran mayoría de sus series. Hay casos en los que las portadas las asume el mismo equipo artístico del cómic en sí. Entonces tienen la ventaja de que al menos hay una intención detrás de la imagen que aparece en la portada. pero creo que esto se dio también a raíz mucho del maldito mercado de las portadas directas, ¿no? Que terminó por dictar lo que se hacía. Entonces tratas de tener artistas de cierto nombre para que se hagan tus portadas, sin importar que lo que están haciendo son pin-ups que no tienen ningún valor conceptual ni aportan nada al cómic en cuestión. Creo que ese es un problema que tienen ambas editoriales y pues una vez que explote la burbuja de los coleccionistas de portadas variantes, y creo que eso va a meter en problemas al mercado de los cómics de grapa, que es algo que comentábamos también en la entrega anterior. Sí. Mira, volviendo al tema de ser viejitos que se acuerdan de cuando yo lo... Hay varias etapas clásicas de varios cómics que hemos comentado acá, que la primera impresión siempre era la portada. Un ejemplo sencillo es el Thor de Walt Simonson. Y entonces, esa necesidad de tener una portada que venda el cómic viene de una época en la que los cómics se consumían de otra forma. Y actualmente, sobre todo con el tema de estar leyendo trade paperbacks, las portadas pierden un poco el sentido que tuvieron originalmente, cuando era destacarse dentro de un kiosco o dentro de una comiquería para ser el principal impulsor de venta de un cómic. En una época en que tal vez la gente no se fijaba tanto, bueno, los fans siempre lo hicieron, pero el común del público no se fijaba tanto en quién era el escritor, quién era el dibujante. Sí, lo que hacías era tratar de atraer el ojo, el probable lector, que tu portada destacara, sí, y fuera lo que hiciera que lo levantara y a lo mejor decidiera comprar el cómic basado en eso. Pero ahora volvemos a lo mismo, hay tantos buenos artistas allá afuera. En mi caso, cuando... Hay tantos buenos artistas... Cuando me preguntan... Cuando me preguntan cuál es el primer cómic que leíste, yo siempre comento los mismos cómics, y es porque se me quedaron grabadas en la cabeza esas imágenes, y eso ya no pasa, no me pasa a mí por lo menos. Tal vez haya otros lectores que sí les pase, pero a mí ya no. Sí, y había una intención detrás de lo que haces con una portada, y había series en las que la portada era parte de lo que haces con el cómic, ¿no? Siempre que se habla de Watchmen, mucha gente sigue sin darse cuenta de que para fines prácticos las portadas de cada número eran la primera viñeta de la historia. Hay casos, Alan Davis tenía una intención muy clara en lo que hacía con sus portadas cuando era artista regular de una serie. Sus portadas tenían una razón de ser. Artistas como, ya mencionaste tú, Walter Simonson, están los casos de Frank Miller o de John Byrne, dos artistas que cometieron estrellas en los años 80, se encargaban de hacer las portadas de las series en las que estaban, y la portada tenía una intención respecto a lo que ve en el interior. Ya habíamos hablado del caso de Brian Boland, todo este proceso de buscar en el guión un momento que le pareciera memorable y tratar de reflejarlo en la portada. Ya no existe esa idea detrás de la portada. La portada ahora se ha convertido en algo que haga el cómic llamativo. Entonces, el problema es que hay tantos grandes artistas para hacer ilustraciones sueltas que tienes una enorme colección de pin-ups. Te vas a dar una vuelta a la tienda de cómics para ver las novedades y te vas a encontrar con 30 imágenes muy bonitas, pero que no te dicen nada del cómic que está envuelto entre ellas. Entonces, creo que ese es un problema con cómo se hace el diseño de portadas en la actualidad. Ok, Beto. La última pregunta de Arturo López. ¿Es bueno el Starman de Robinson? ¿Qué les gusta de ese cómic? No es bueno. Yo no lo he leído completo. Es lo que le sigue de bueno. Muy bueno. Sí. Yo he leído una parte de ese cómic, la parte inicial, que fue lo que apareció en español. Por mucho tiempo traté de conseguirlo cuando era difícil, y cuando se hizo fácil ya no me preocupé de conseguirlo. Originalmente me impactó mucho el dibujo de Tony Harris, que en esa época, wow, era bastante, bastante bueno su trabajo. Bueno, por todos los problemas de Tony Harris hace tiempo que no lo vemos, pero es bastante llamativo, bastante impactante su trabajo y bastante distintivo para lo que era el arte de la época, porque Starman no se ve como ningún otro cómic de 1994 o 1995, o sea, es plena época del auge de Image y el estilo Image, y Starman estaba haciendo otra cosa. Fue el impulsor en el fondo del renacimiento de los cómics, del rescatar, así como del amor propio de los cómics por los cómics, diría yo. Es que después lo refuerzan otros autores, pero fue como iniciar la contracultura del auge Image, algo es que por el estilo, insisto, podría decirse. En que hay un movimiento artístico que la gente ignora de forma paralela a que todo el mundo estaba tratando de imitar a Jim Lee o a Rob Liefeld. Se dio un estudio de artistas que tenía su base en Atlanta, que era Gaijin Studios. Tenía un montón de artistas muy talentosos que estaban jugando mucho con el claroscuro, con el espacio negativo, algo que también hacía por su cuenta Joe Quesada. Y eran un cómic que tenía un aspecto bien distinto a lo que era Image. Tenías ahí artistas como Chris Sprouse, como Ryan Stelfreeze y como Joe Phillips o Jason Pearson, que estaban haciendo cosas bien distintas a lo que era Image, y eran cómics muy muy bonitos. Y Tony Harris creo que se colgó un poquito de ese lado, también con la sólida asistencia en las tintas de Wade Bongrove Badger, el colaborador habitual de Stuart Timon en años recientes, era el responsable de entintarlo. Aparte, o sea, en ese cómic había una paleta de color muy muy viva que le da una apariencia que, como ya mencionas, era muy distinto a lo que veías en los cómics de superhéroes de aquel entonces. Pero para mí el verdadero fuerte de ese cómic es que estaba James Robinson en su apogeo, estaba escribiéndole una carta de amor al género de superhéroes a partir de deconstruirlo. Tomas al hijo de un héroe clásico de la Edad de Oro que se burla de estos adultos que se ponían mallas de colores llamativos para salir a pelear con criminales usando o superpoderes o armas creadas por ellos mismos, y se burlaba de eso. Entonces tienes un personaje que es cínico, ya retomamos el tema del cinismo noventero, que es un cínico y piensa que es una idea estúpida de ponerse unas mallas de colores para salir a perseguir criminales, y lo tienes como protagonista. Pero después te das cuenta de que en realidad lo que está haciendo es lidiar con los problemas personales que él tiene con su padre, porque en el fondo él admira todo lo que era su padre. Entonces, después de que asesinan a su hermano en los primeros números de la serie, y él decide que va a ser el nuevo Starman, le dice a su padre: ok, voy a hacer el trabajo, voy a convertirme en el protector de esta ciudad, pero ni creas que me voy a poner tus mallas. Entonces se convierte en algo así como en un héroe a la fuerza, y a lo largo de los números va viendo su crecimiento como persona y cómo adopta toda la idea de convertirse en un héroe. Entonces yo creo que para mí el verdadero fuerte de Starman es el desarrollo de personajes. Termina por convertirse en una carta de amor al género de superhéroes, explorada desde adentro, desde alguien que creció como el hijo de uno de los héroes más famosos de DC, y quien se rehúsa a la idea de: me voy a poner unas mallas de colores para salir a pelear contra criminales. Y te demuestra que un superhéroe no son las mallas. El superhéroe no es lo que hace para pelear. El superhéroe es esta persona que está dispuesta a hacer sacrificios e incurrir en ciertas acciones para tratar de ayudar o salvar a los demás. Entonces yo creo que ese es el gran fuerte. Esquivo concepto del altruismo, Beto. Exactamente. Tan extraño para gente como Zack Snyder. Yo creo que, a ver, parte muy bien Starman. Bueno, Tony Harris no permanece la totalidad de la serie, pero parte muy bien con... tiene esta imagen muy impactante que es la muerte del hermano de Jack al principio de la serie. Y al término del... o al principio del... a ver, no me acuerdo si al término del primer trade paperback o al inicio del segundo está el primer encuentro de Jack. Se me olvidó cómo se... David, el hermano de Starman. Que pasan a ser encuentros anuales entre el fantasma y el superhéroe. Sí, era Talking with David. Cada año era un número en donde se le aparecía el fantasma de David y hablaban de lo que le había pasado durante el último año. Sí, y esa, sobre todo cuando ya crecen un poquito, el tema este de... Es todo el tema de la adolescencia, de decir: no, si yo soy distinto de mis padres. Y no. En el fondo no. No tanto. En el fondo no. Te estás rebelando contra la idea de ser igual a tu padre. Y sabes que no va a funcionar. Entonces... Se le llama negación. Esa rebeldía juvenil, pero es un personaje que progresivamente va asumiendo ese legado y se transforma en... Bueno, el personaje dejó de aparecer porque DC sí le cumplió la promesa que Marvel no le cumplió a Frank Miller con Elektra. Entonces se transforma en un... como en una de las piedras angulares del renacer de los héroes del legado que tuvo DC en la segunda mitad de los 90 y... sí, la segunda mitad de los 90, parte de los 2000 también, pero principalmente la segunda mitad de los 90. Así que eso, sí, yo creo que definitivamente es un cómic que si le tienes interés, léelo. Sí, y otra cosa que hace muy bien es el integrar a la ciudad como un personaje importante. Opal City. Opal City cobra tanto peso que incluso toma un villano clásico de la Edad de Plata, a The Shade, y lo convierte uh-huh. en un asistente del héroe, un asociado que a veces le ayuda a proteger la ciudad. Y tiene las historias que se llaman los Time Past, que son vistazos al pasado de la ciudad, y ves a su padre en su época de apogeo, ves historias en las que están persiguiendo asesinos en el pasado, te enteras de historias de fantasmas, hay una historia con piratas, hay muchísimas cosas que hacen que la ciudad valga la pena, y la razón por la que le cumplieron la promesa fue porque lo que hizo fue que terminó por cerrar tanto el arco de personaje que era muy difícil que sacaras a Jack del retiro para volver a ponerlo como un héroe. Además, después de todo lo que hizo con él, ¿qué escritor en su sano juicio, o sea, diría, yo lo puedo hacer mejor? Pero, nadie. Aparte, les dejó la salida, porque termina en los... Jeff Jones. Sí, es el único idiota que pensó que podía hacerlo. Pero aparte, les dejó la salida, porque preparó todo para que estuviera la sucesora, que la sucesora es Connie Whitmore, Stargirl, que aparte es co-creación sí. de Jeff Jones. O sea, fue... Ya no lo toquen, no necesitan hacerlo porque ya cumplió su arco como personaje, hizo lo que tenía que hacer para ser un héroe, y aquí hay un heredero natural. Esta chica puede convertirse en la nueva Stargirl y no hay necesidad de que haya un Starman, o si va a haber un Starman, no hay necesidad de que sea Jack Knight. Entonces, lo que hizo fue que dejó el arco del personaje tan completo que era una tontería tratar de sacarlo del retiro. Es la razón por la que ya no ves más a Jack Knight, pero la verdad es que es una serie que vale mucho la pena. De principio a fin, además se va Tony Harris y no es como si la serie sufriera por artistas, porque después llega gente como Peter Snyder, por ejemplo, a encargarse de la misma y hace un gran trabajo. Sí, ok, Beto, con eso terminamos las preguntas. ¿Qué te parece si comentamos algunos cómics adicionales? No sé si cómics o noticias, porque creo que hay una noticia que está dando vueltas y tiene a mucha gente preocupada y creo que valdría la pena hablar un poquito de ella, ¿no? Ok. El tema de las demandas que está enfrentando Marvel en varios frentes. Que la que todo mundo brincó fue porque los herederos de Steve Ditko presentaron una... No es una demanda, sino que es un aviso de terminación. Que a lo mejor mucha gente no va a entender a qué se refiere esto. Resulta que cuando en los años 70 se promulgaron las leyes que extendieron una vez más la duración que tenía el copyright para las cosas, presentaron ahí mismo algunas cláusulas. La ley Mickey Mouse. Así es. Se le llama así porque Disney fue quien hizo todo el trabajo de cabildeo para prolongar la ley de copyright a fin de no perder los derechos de Mickey Mouse, que Mickey Mouse no cayera en el dominio público. Esa fue la razón por la que se creó la ley. Y a pesar de que se salieron con la suya y se extendió el copyright, se crearon algunas cláusulas de salida para que algunos creadores que habían hecho trabajo para otras empresas, pasado cierto tiempo, pudieran presentar un aviso de que querían renovar su trato o llevarse sus creaciones. Entonces, bajo esas cláusulas, fue que se dio hace algunos años la demanda que presentaron los herederos de Jack Kirby, y es la misma cláusula a la que se están atendiendo ahora los herederos de Steve Ditko, y que tuvo por ahí rebotes porque también ya por ahí la familia de Don Heck y los herederos del hermano de Stan Lee ya empezaron por ahí a reclamar también por otros personajes. Y aquí esto pues va a tener como efecto que probablemente Marvel va a tener que llegar a acuerdos financieros y fuera de la corte si no quiere meterse en algún problema más grave, porque ellos mismos sentaron el precedente, porque hace años cuando pasó el tema con los herederos de Kirby, la corte en principio les dijo no, pues todo lo que hizo Jack Kirby entre 1958 y 1963, que es el periodo donde creó varios personajes, cae bajo las reglas del War for Hire, porque no fue de que contrataron a Jack Kirby para que hiciera las cosas, sino que le dieron un contrato a Jack Kirby para que fuera parte del staff de Marvel, y mientras estaba ahí, hizo estas cosas. Entonces, esos años en particular son los que caían bajo esa cobertura, pero la familia de Kirby decidió llevar el caso ante la Suprema Corte. La Suprema Corte generalmente revisa 5,000 casos y toma dos, y dice, ok, vamos a revisar estos. Dijeron, ok, vamos a revisar estos dos, y tomaron el caso de Kirby. Y ahí los abogados del ratón voltearon a ver al abismo, y el abismo los vio de regreso, y sintieron frío, y decidieron mejor llegar a un acuerdo por fuera con la familia de Kirby. Y terminaron por darles un trato que el trato es privado, nadie sabe exactamente cómo quedó, pero se habla de que fueron decenas de millones de dólares el acuerdo. Entonces, el momento de haber ellos decidido... Qué bueno, por fin. Vamos a negociar por fuera, Disney se echó la soga al cuello, porque sentaron un precedente. Probablemente la Suprema Corte lo iba a revisar y iba a concluir que sí, Kirby tenía contratos como artista de staff y que todo lo que hizo era War for Hire, y no iba a haber forma de que lo siguieran peleando. Si la Suprema Corte decía no, podían todavía apelar, pero probablemente ya no iban a llegar a ninguna parte. Cuando Marvel sintió frío, pero dijo, ay, si lo revisan y si dicen que no, ¿qué vamos a hacer? Y decidieron pagar por fuera. Entonces ya sentaste un precedente. Entonces, de los nuevos casos, yo creo que tal vez... olieron sangre. No necesariamente, porque vamos, o sea, son familias que a la larga seguramente iban a achicar, oye, de todo lo que hizo mi padre o mi abuelo, ¿hay forma de que yo pueda reclamar algo? En el caso de Ditko, creo que es un sobrino el que está peleando el tema. En el caso de Spider-Man, creo que tiene el problema de que está muy bien documentado que Spider-Man estaba en proceso de creación antes de involucrar a Ditko. El mismo Ditko se burlaba de los diseños de Jack Kirby. Entonces el mismo Ditko presentó evidencia de que se estaba trabajando en Spider-Man antes de que él se involucrara. Porque se burlaba del diseño de Kirby, que sí era muy feo, pero también me parece muy, muy mala leche de parte de Ditko, que ya sabemos que era objetivista, entonces pues tampoco es que sorprenda egoísmo de su parte. Entonces no sé si pueda realmente apelar a algo en el caso de Spider-Man, pero por ejemplo en el caso de Doctor Strange, creo que sí tendría un caso, porque es una época en la que él ya estaba haciendo cosas para otras editoriales. Entonces no puedes decir que es War for Hire porque él estaba trabajando como freelancer. No tenía un contrato como artista del staff. Entonces, si lo contratas como alguien que viene para hacer algunas cosas, no puedes decir que es War for Hire. Entonces, ahí es donde creo que sí se van a meter en problemas con algunos personajes secundarios también, porque está el caso de, en particular de Loki más que de Thor. Creo que la familia de Larry Lieber sí tiene ahí un caso que pelear. Entonces lo que va a pasar es que Disney va a tener que firmar acuerdos de licencia y darles bastante dinero a los amigos de los creadores. Yo insisto, creo que con Spider-Man sí tienen posibilidades de no dar un quinto, que a fin de cuentas es probablemente su propiedad que más dinero deja, probablemente se está segura, pero si no quieren pasar problemas, el otro que está en juicio me parece que es Iron Man con la familia de Don Heck. Entonces, creo que en los casos de sobre todo el de Loki y Doctor Strange, creo que sí van a tener que soltar dinero por fuera. Con Iron Man no sé cuál era el estatus de Don Heck cuando estaba trabajando en aquel entonces para Marvel, pero Spider-Man creo que sí está un poquito más protegido, pero creo que lo que se viene es que el ratón va a tener que hacer una de esas cosas que no le gustan, que es firmar cheques a nombre de otras gentes con muchos ceros para poder seguir usando a los personajes. Digo, No va a ir más allá de eso, de que van a tener que repartir muchos de los millones que estos personajes les generan, pero sí me parece que es un punto importante, y recordar que todo se dio porque sintieron frío cuando el caso de Kirby estuvo a punto de irse a la Suprema Corte y ellos mismos se echaron la soga al cuello. Hay que recordar también que todavía está pendiente la batalla legal con Scarlett Johansson por el tema de la taquilla. Entonces, pues se vienen algunos meses interesantes. Que aquí me llama la atención algo que hemos... Tiene sus 2,000 millones de Avengers Infinity War, así que paguen. O sea, siguen generando muchísimo dinero. Volvemos a lo mismo. No se trata de que es dinero que no tienes de dónde sacar, porque sigue generando dinero y les vas a dar dinero del dinero que generas. Es como lo que pasó con el tema de las novelas. A los novelistas no les quieren pagar regalías. O sea, si la novela no se vende, no les tienes que dar un quinto. Si la novela sale de prensa, no tienes que pagar un quinto. Si republicas la novela y haces una nueva edición y se sigue vendiendo, das un porcentaje de eso. No estás dando dinero de la nada. Estás dando dinero de propiedades que siguen generando dinero. Y no lo estás dando todo. Estás dando una parte. Entonces sí me parece que a veces es... ínfima. Una parte mínima, además. O sea, es ridículo que estén tratando de timar gente. Y la parte que me sigue sorprendiendo es la enorme cantidad de fans que se ponen del lado de la corporación. ¿No? Volteas a ver redes sociales y la cantidad de fans que dicen, ah, estos malditos que nunca hicieron nada. Estos para son crear unos estos interesados, personajes. Solo les importa el dinero. Malditos vividores. Como sea Disney no le interesara, o sea, nada. Me estás diciendo, si la familia de Ditko no hizo nada para crear a Doctor Strange o Spider-Man, ¿qué crees que hayan hecho las Disney? Familias del actual CEO y los gerentes y directores de área en Disney corporativo? absolutamente nada, ni siquiera era propiedad de Disney cuando esto surgió. Entonces, que te pongas de lado una corporación contra las familias de los autores, creo que es un absurdo. Y aparte es algo que está en la ley. La ley se creó con esa intención. Le vamos a dar más años de explotar estas propiedades a las compañías, pero le vamos a dar una cláusula de salida que permita que las familias de los creadores puedan compartir ese dinero más adelante. Entonces, si la misma ley que permitió que estas grandes corporaciones controlaran estas propiedades por tanto tiempo dice que el dinero que generan estas propiedades puede ser compartido por las familias de los creadores, ¿en qué carajos te molesta? Insisto, no es como si les vas a dar dinero de la nada, no te vas a quitar el pan de la boca para dárselos a ellos. Vas a darles una parte del dinero que genera las creaciones de su familia. Entonces sí me parece un poquito absurdo de repente la postura de algunos fans, porque insisto, si es un personaje que no está generando dinero, no tienes que pagar nada. Entonces, pues se van a ver algunos meses interesantes. Insisto, creo que Spider-Man es quizás el personaje que queda ahí un poquito más protegido. Aunque en una de esas, si sacan la colación, no, es que miren, tenemos evidencia de que Kirby está haciendo cosas antes de que llegue a Ditko. Entonces a Ditko no le toca nada de Spider-Man. Igual y regresa a la familia Kirby. ¡Ah, de ese no estaba en nuestra cota anterior! ¡Cáete para acá! Entonces, no sé. Va a ser interesante ver cómo lo resuelven. Porque yo creo que se ahorran muchos problemas si deciden sentarse con estas familias a negociar y firmar ahí acuerdos de licencia para pagarles algunos millones, compartir parte de la riqueza generada por estos personajes, pero aún así, será interesante ver cómo se resuelve el tema. Sí, yo no estoy tan seguro que el solo hecho de ser freelance descarte lo de ser Work for Hire. Es que para ser Work for Hire, bajo como funciona la ley en Estados Unidos, tu contrato tiene que especificar que todo lo que haces es por encargo de la compañía. Entonces, si te traen para dibujar algo, pero tú vienes con una idea tuya y se publica aquí, ya no cae dentro de las provisiones del Work for Hire. Para que sea Work for Hire, es algo que tú sabías que cuando lo estabas haciendo era propiedad de la compañía. Entonces, fuera de aquello, está el caso este de los cheques, que cuando te daban el cheque y lo tenías que endosar para poder cobrarlo, en la parte de atrás estaría, sí, con esto cedo los derechos de todo lo que hice, que es una maniobra súper sucia que hacían todas las editoriales a finales de los 60 y principios de los 70. Más allá de eso, está el tema de que hay evidencia de que muchos artistas traían ideas antes de ir a trabajar por una editorial. Entonces, esa es la razón por la que si tu trato era como, tú estabas aquí como freelance y estabas cobrando por un proyecto, son lo que de repente pone en tela de juicio si era realmente Work for Hire. Work for Hire es como lo que hacen actualmente. No es así como que, voy a contratar a Jorge Fornés para que venga a ser Batman. Jorge Fornés no te va a decir, no, es que Batman es una idea mía. Porque no, te estoy contratando para que vengas a hacerlo, es algo que es mío. Entonces, esa es la parte. Si tú lo traes específicamente para crear algo, si en el contrato no dice específicamente que es una creación propiedad de la editorial y que él va a ser el artista al que le estás pagando solo por dibujarlo, si no está especificado en los contratos, no está cubierto por las provisiones del Work for Hire. Ese es el agujero en los contratos del que se pueden colgar las familias de los autores, y es justamente de donde se querían colgar los descendientes de Kirby. El tema es que la parte que ellos estaban reclamando... Sí. O sea, mira, es que al punto que voy es que tiene que ver con una preexistencia de la idea. La idea antecede al momento de la contratación del artista, que es específicamente lo que reclamaron, por ejemplo, los herederos de Siegel, cuando se discutió si era o no era Work for Hire la creación de Superman, que claramente no lo era. El tema es que eso no tiene que ver con que seas parte o no del staff de la empresa, sino que el contexto de tu contrato. Puede ser un freelance, pero si tu trabajo lo creaste bajo la supervisión y la instrucción de la empresa, igualmente es Work for Hire. Pero a lo que me refiero es a que si eres freelance, puedes argumentar que tú llegaste con la idea y presentaste la idea y fue absorbida. En el caso de Kirby tenía un contrato. Es más fácil de argumentar, claro, porque si pertenece al bullpen de Marvel, es más fácil que la editorial diga no, si fue por una instrucción, porque estaba hablando aquí con el jefe, el editor, etc. Tu contrato decía que tú estabas aquí para dibujar lo que la empresa te dijera. Ese era el argumento. Claro. Ese es el argumento por el que habían rechazado originalmente la petición de la familia de Kirby. Porque concretamente. Es una dificultad probatoria más que una imposibilidad jurídica. Exactamente. Que el tema es que por eso era tan específico el fallo de aquella corte. Todo lo que hizo Kirby entre el 58 y el 63 es Work for Hire, porque fueron los años en los que su contrato era como artista del staff. eran años en los que él era un dibujante que hacía lo que le pidieran los directivos en Marvel, específicamente Stan Lee, que era entonces el editor en jefe y publisher. Pero a partir de eso, lo que hizo después de 1963, ya eran tratos como freelance. Él podía hacer cosas para otras editoriales, entonces a partir de ahí ya podías poner en tela de juicio qué cosas creó él por iniciativa propia y las publicó Marvel, o qué cosas fueron hechas por encargo de Marvel. Y es el mismo tema con muchos de los freelance. ¿Qué tanto son ideas que tú trajiste y qué tanto son cosas que hiciste por encargo? Entonces, como no, los contratos no eran claros de nosotros creamos esto y se lo dimos a dibujar a él, es la parte que permite que puedas pedir que se te entregue parte de lo que te corresponde como co-creador. Pero pues sí, son cosas que tenían que haber manejado caso por caso, pero el haberse arreglado por fuera con la familia de Kirby sentó un precedente que los va a hacer tener que abrir la cartera y en serio. Ojalá. Sí, a mí también me ojalá, parece que... Ojalá, enhorabuena. Más allá de que si las familias no hicieron nada, pues como ya mencionaste, los ejecutivos de Disney tampoco. Entonces no se trata de eso, es un simple tema de justicia. La editorial se ha llenado las arcas durante décadas con esos personajes. Creo que es justo que parte de todo ese dinero que ha ingresado termine con las familias de los creadores. Sí, o sea, digan lo que quieran de Don Heck, pero sí, decimos que si hablamos de Iron Man es la razón de que exista el universo Marvel cinematográfico, así que no le resten mérito. Sí, y si viene Don Heck y te dice, ah, pues si no quieren me llevo mi juguete, a ver qué haces para tratar de crear red con sí. Decir, ah, ni era tan importante Iron Man. Claro. A ver a quién convences. Arno Stark. A ver a quién convences de que eso no era. Porque aparte, en ese caso, Arno Stark o incluso James Rhodes serían derivativos, entonces tampoco tendrías libertad sobre ellos. Entonces, por eso yo creo que lo más fácil es que se sienten a negociar con las familias y firmen cheques o en donde corresponde acuerdos de licencia, lo que sea, y se quiten de problemas. Porque si van a la corte, eso va a ser largo y se va a poner feo. Ok, Beto. Bueno, este es un tema recurrente en los cómics. Si han escuchado este podcast durante los, no sé, 10, 11 años que lo estamos haciendo, hemos vuelto sobre este tema muchas veces. Sí, pero las corporaciones nos hacen regresar una y otra vez. Necios. Es la codicia, Beto. Sí. La codicia. La codicia de las corporaciones, como dijimos. Yo estoy mucho más a favor de que los herederos ganen el dinero a que lo hagan las corporaciones. O sea, yo creo que sí. Ya no crearon ellos el trabajo, pero tienen mucho más derecho a disfrutarlo. Si le pudieras preguntar al fantasma de Kirby, ¿quién prefieres que siga recibiendo dinero por esto? ¿Disney o tus nietos? Creo que jamás diría Disney. Si le preguntaras a Ditko, ¿quién te gustaría que se haga rico con el producto de tu trabajo? ¿Disney o tu sobrino y tus nietos? Creo que nadie. Jamás ninguno de los autores diría Disney. Entonces, dejen de defender corporaciones, idiotas. Ok, Beto. ¿Qué te parece si ahora sí cerramos comentando un par de cómics más? Pues esto se va a hacer largo, pero a ver, ¿qué más tienes para comentar? Ok, Beto, leí un cómic que me hizo mucha gracia, me lo habían recomendado ya. Se trata de Batman Universe, que es la recopilación del cómic que sacó DC para Wallman, escrito por Brian Michael Bendis con dibujo de Nick Darrington. Que es básicamente un paseo de Brian Michael Bendis por el universo DC. Es un cómic que es muy entretenido de leer porque está planteado en estos términos que son bastante... bastante sencillo, es como en muchos sentidos me recuerda mucho a Batman de Brave and the Bold. Creo que ese tal vez sea el inspirador directo de este cómic, en que es un Batman que hace team ups con varios personajes. Aparece Green Arrow, aparece Hal Jordan, aparece Jonah Hex. Brevemente aparece, o sea, no aparecen exactamente Hawkman y Hawkgirl, pero sí aparecen los Tanagaria, ¿no? En fin. Aparece el Rey Solovar, se da todo un paseo por estas pequeñas piedras que constituyen el universo DC a lo largo de una historia de 12 partes, de 8 páginas aproximadamente cada una. No, un poquito más, son como de 12, 15 páginas cada parte. Y resulta en un cómic muy entretenido con un Batman no solo trotamundo, sino que trota galaxias, que recorre todos estos lugares buscando o tratando de resolver el misterio de un huevo Fabergé, el clásico objeto que se roba en casi cualquier película, bueno, en muchas películas de robo, y que en este caso contiene un elemento especial, particular, que no voy a revelar sus características para no echarles a perder la historia. El dibujo de Nick Darrington es muy, muy, muy bueno, muy bonito, tiene muchas imágenes muy icónicas de Batman, y tiene estas escenas de acción muy bien diseñadas. A propósito, que nos preguntaban, nos hacían el comentario hace un tiempo de unas páginas de Bruno Redondo para Nightwing que iban a ser, básicamente el cómic completo va a ser un plano secuencia, por describirlo de alguna forma, donde cada página es un splash page que describe un lugar de la ciudad donde Nightwing va transitando mientras se desarrolla la acción. Acá hay bastante de eso también en algunos capítulos, específicamente en un momento que hace un team up con Nightwing para combatir a unos ninjas. Que uno siempre quiere ver a Batman peleando contra ninjas, es parte del escenario donde quiere que se desenvuelva el personaje. Así que lo recomiendo absolutamente, creo que es una lectura muy ligera. Tal vez los fans del Batman súper oscuro y súper serio no les guste tanto este Batman que conversa, tiene amigos, hace chistes, tiene un sentido del humor un tanto seco, pero tiene sentido del humor y dice bastantes chistes a lo largo de la historia. Creo que los diálogos con Alfred son un poco largos. Suele pasar con Brian Michael Bendis que los personajes hablan un poquito más de lo que debieran, pero en general es súper disfrutable, no llega al punto de ser el Spider-Man de los Avengers que habla demasiado. Así que eso, lo recomiendo absolutamente. Si no hubieses hablado de Seven to Eternity, Beto, probablemente hubiese usado este cómic para la carátula del podcast. Ok. Ahí, lo voy a pensar, porque Seven to Eternity ya se ganó una carátula hace varios años atrás cuando hablamos del primer volumen de la serie, creo. Sí, probablemente. Ok, creo que con esto estamos llegando al final del podcast, ¿no, Beto? Yo creo que sí. Sí, nos pasamos de nuestra hora y media de los últimos episodios, así que es hora de ponerle término. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro servidor de Discord es bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Y también tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde contamos actualmente con 16 generosos patrocinadores, pero tú siempre puedes unirte a nuestro Patreon y acceder a la publicación anticipada de nuestros podcasts. Está disponible todavía Tierra Prima en exclusiva, el episodio 5 de Tierra Prima para nuestros patrocinadores, y ya por ahí por el 1 de octubre probablemente estará disponible para el resto de nuestros queridos auditores. También tenemos nuestros especiales mensuales. El de este mes va a estar dedicado al Daredevil de Chip Zdarsky. Y el anterior, ¿a quién se lo dedicamos, Beto? Ya se me olvidó. El anterior, ya no me acuerdo. Sí, fue hace mucho tiempo. Pero bueno, ahí están disponibles nuestros especiales mensuales y también una amplia colección de especiales exclusivos para patrocinadores, y pueden acceder aportando desde $1 mensual o por el tiempo que ustedes lo deseen. Day Tripper fue el último especial que publicamos en nuestro Patreon. Así es. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada. Recordarles que más allá de quienes nos apoyan con Patreon, es de mucha utilidad para nosotros que nos ayuden a difundir y compartir los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio, porque nos permite quizás llegar a más gente. Si conocen a alguien que le pueda interesar los temas que tocamos aquí, avísenle de lo que hacemos, tal vez le guste y se convierta en uno más de nuestros podcast escuchas. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen o con su vacuna de refuerzo, como fue en mi caso hace un par de semanas ya. Beto, pasaron los 15 días, ya soy oficialmente resistente a las balas. Okay. Así que sigan cuidándose. Y que esté muy bien. Famosas últimas palabras: si alguien te da un tiro, no reclames. Hasta la próxima.